Bueno, siendo las 11 horas 25 minutos, seguimos aquí en Radio Nautas por la 94.7. Y bueno, mañana se conmemora el Día del Periodista y se conmemora en homenaje a la aparición de la Gaceta de Buenos Aires, periódico que fundara Mariano Moreno. Mariano Moreno aspiraba a otra forma de informar, de cubrir la noticia, de ser fiel a los dictados y a las necesidades populares. En ese marco, fundó esa herramienta de comunicación popular llamada La Gaceta, que tuvo una importante incidencia en los sucesos de la Revolución de Mayo y la independencia de las Provincias Unidas. Y a través de esta herramienta difundió, por ejemplo, el Plan de Operaciones, que es en verdad el programa revolucionario de Mayo, que proponía liquidar toda influencia absolutista. Pero además el Plan de Operaciones, formulado por Moreno, sostenía que al no existir una burguesía nacional, era necesario expropiar a los mineros del Alto Perú para permitir una inversión del Estado en el desarrollo de fábricas en agricultura y navegación. Entendía que era fundamental una fuerte redistribución del ingreso. La tesis de Moreno de expropiar a los mineros del Alto Perú para acumular un capital para echar las bases de un Estado fuerte son soluciones que aún hoy estremecen a los sectores de privilegio. Recordemos, no hace mucho tiempo, la reacción en bloque de los patrones del campo unido a esta oposición al gobierno que se va a presentar en las próximas elecciones el 28 de junio ante las propuestas de las retenciones. Queríamos recordar a Moreno como periodista y como militante de esta causa popular, y además queríamos recordar a Rodolfo Walsh en este marco. Un modelo a imitar, no solo por su compromiso con la verdad, sino también por su valentía como periodista, investigador, escritor, crítico y militante revolucionario. Recordemos que Rodolfo Walsh escribió aquel libro, Operación Masacre, donde denunciaba los fusilamientos que perpetuó la dictadura que se impuso en el año 1955, también Quién mató a Rosendo, el caso Satanowski, entre otros libros interesantes donde se reflejaba una investigación que denunciaba al poder dominante. Hasta llegar a la carta abierta a la Junta Militar, donde también en ella se reflejaba el proyecto político, económico y cultural que implementaría la dictadura militar. Y es sin duda alguna un testimonio de la brillantez, del nivel de compromiso político y la calidad periodística de quien fuera, un gran escritor, pero sobre todo una gran persona que luchó por un país más justo y solidario. Y bueno, estos dos ejemplos nos permiten homenajear a todos aquellos hombres y mujeres que hacen de la comunicación un articulador vital de solidaridad, de respeto y lucha para construir un país con justicia social. Y en este marco aprovechamos para enviarle un saludo a todos los vecinos y vecinas que realizan programas de radio aquí en la FM 94.7 Dimensión, que enfrentan el desafío de construir otro tipo de comunicación que apunte a mejorar nuestra calidad de vida. A nuestro director de la radio, Héctor González, que también enfrentó este desafío de instalar una radio aquí en el barrio que se ha convertido en un punto de encuentro entre los vecinos y las vecinas. Y además enviarles un gran saludo a los alumnos de los distintos colegios que junto con docentes están construyendo herramientas de comunicación que articule la escuela con la comunidad. En ese caso queríamos destacar el trabajo de la escuela 214 de aquí del barrio Don Orione, de la escuela media número 4, de la escuela media número 8, donde a través de un profesor de comunicación y cultura como es Diego Rossetti, el año pasado lanzaron un periódico y este año están planificando para lanzar dos más. A la escuela número 503 de Gleu, y otras escuelas que van enfrentando este desafío de construir estas herramientas de comunicación popular. Música.